Ya se van definiendo las listas para las próximas elecciones. Vamos a conversar unos minutos con Romina Montes de Oca. Ya su nombre suena para ocupar la viceintendencia de Santa Rosa. Muy buenos días, Romina. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos cómo fue este proceso de negociaciones. Vos pertenecés a la línea de Jorge Lescano, Identidad Peronista, bueno, que va a integrar en este caso el Ejecutivo de la capital pampeana. Sí, pertenezco a Identidad Peronista. La verdad es que las negociaciones, yo soy parte de ese espacio y las negociaciones las lleva adelante nuestra dirigencia. Y uno como parte del espacio se pone a disposición para estar en los espacios que crean necesarios que podemos ocupar o que nos vean ocupándolos, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre a disposición de este espacio que tantas alegrías nos ha dado y militancia y recorrido y contacto con la gente. Bien. ¿Y por qué tu nombre y no otro? ¿Qué tenés vos de digamos, como proyección? Yo creo que tiene que ver con el camino recorrido, con las necesidades que por ahí hayan tenido las personas las líneas que fueron parte del acuerdo, pero en mi persona el camino recorrido, la militancia en lo sindical, la militancia acá dentro de Santa Rosa, estimo que tiene que ver con eso. Uh-huh. Tu rol va a ser un rol legislativo, básicamente, es la presidencia del Consejo Deliberante en principio. ¿Cómo te ves ahí? ¿Venís del Ejecutivo, venís del IPAP, justamente? Yo, bueno, es mi paso más cortito es en el Ejecutivo de la provincia. En realidad yo vengo del privado, vengo de militar en instituciones intermedias y 3 años en el Ejecutivo de la provincia. Veremos, para mí es todo un desafío porque yo nunca había estado en un cargo del deliberante, ni había estado trabajando dentro de la municipalidad, así que es todo un camino por recorrer, por aprender. Las ganas sobran, el compromiso se multiplica todos los días al estar en contacto con la gente y ver las necesidades de una sociedad que quiere hablar y que quiere participar. Uh-huh. ¿Qué le aporta Identidad Peronista al municipio de Santa Rosa? ¿Qué le va a aportar? Identidad Peronista es una línea que surge en las bases, con fuertes cimientos en las bases de la sociedad santarroseña, así que me parece que con decir eso sobran las palabras, porque tenemos el termómetro puesto en la gente todo el tiempo y todos los días. No nos hemos movido de esos lugares, aunque estemos ocupando cargos en la provincia o en la municipalidad. Uh-huh. Hoy ustedes tienen proyección provincial también, están trabajando en algunos municipios, aparte de Santa Rosa. Sí, los que nos gusta la política y vemos la política como una herramienta de transformación social, vamos a estar en todos los espacios que se puedan ocupar. En la medida de lo posible, ¿no? Estamos para eso. Uh-huh, uh-huh. Decías que venís del privado. ¿A qué actividad te referías? Yo trabajé 12 años en Telefónica, lo que es Movistar ahora. Claro. Y mi militancia, bueno, no sé cuándo ponerle fecha que toque el gremio, porque yo vengo de una familia de militantes. Así que no podría definir, porque yo nací y ya estaba en contacto con mi gremio, con otros gremios, pero venimos de trabajar en la parte privada y de militar en instituciones intermedias, y el tiempo más cortito es el que llevo en el Ejecutivo uh-huh. de la provincia, esto es lo que te decía. Sos una de las fundadoras del Club Unión del Este. Soy la tesorera. Es uno de los trabajos más, la verdad es que más lindos que me ha tocado en el último tiempo, porque trabajar en los barrios nuevos y con los pibes y las pibas te da conocimiento de situaciones que por ahí uno no accede desde esta militancia en las instituciones privadas, o por lo menos no en todas. Uh-huh. Así que me ha dado una visión de lo que es la militancia social, que yo la verdad la tenía, pero no institucionalizada. Claro, claro. ¿Y qué alcanzás a ver en el barrio? Y yo creo, a ver, la necesidad de instituciones es lo que alcanzo a ver, por eso las generamos, porque necesitamos los chicos y las chicas contenidas en estas instituciones, las familias participando, y bueno, es algo que en el año que estuvimos trabajando hemos ido logrando con mucho esfuerzo, a pulmón, pero nos está yendo bien, de a poquito vamos cumpliendo con esos objetivos. Tratamos de transmitir a las personas que forman parte, ya sea de la comisión directiva o los colaboradores o bien las familias que participan del club, tratamos de transmitir valores y de contener las situaciones quizá más complejas ahí adentro. Uh-huh. Siempre es bueno tener los contenidos con actividad y con adultos y adultas responsables que puedan transmitir valores que después los puedan replicar ellos y ellas cuando sean adultos. Hemos hablado durante el año en varias ocasiones con vos, bueno, porque como gerenta de programación del IPAB, fuiste una de las impulsoras del programa Mujeres en Obra. ¿Eso tenés pensado traspolarlo al municipio cuando estés ya ocupando el Ejecutivo? Yo siempre digo que uno va con su impronta y con su formación a los espacios que va a ocupar. Entonces, yo ya te digo, vengo de un proceso de formación de extracción gremial, vengo de militar en los clubes, en los barrios, y uno lleva su impronta. Después cuando llegás y ves lo disponible, tratás o sea, naturalmente te genera darle o tratar de generar trabajo genuino, o trabajar con mujeres, o trabajar con niñeces, todas estas cuestiones las traemos incorporadas y uno trata de meterlas en lo disponible, ¿no? Uh-huh, de llevarlas adelante con lo que tenés. Yo la verdad es que si vos me hubieses preguntado antes de asumir en el IPAU, si tenía pensado generar ese proyecto, y la verdad es que te digo que no, pero después cuando ves que se podían generar obras, que se podían incorporar hombres o mujeres, son cosas que uno va eligiendo y que las trae arraigadas por el proceso de formación que tenemos. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés, Romina? 39. Sos muy joven, sí, muy muy joven para tener un recorrido interesante. ¿Tu vínculo familiar con el diputado César Montes de Oca cuál es? Es mi papá. Es tu papá, y ahí es donde venís de la extracción sindical, ¿qué decís? Un poco y un poco, porque, bueno, mi abuelo paterno era secretario general de Luz y Fuerza Mercedes. Mi viejo hoy es secretario general del Sindicato de las Comunicaciones, pero por parte de mi mamá, mi mamá y sus padres eran empleados en su momento de Teléfono del Estado, después de Entel. Mi mamá fue, en esa época, los hijos de los telefónicos, como se llamaban en ese momento, accedían a un ingreso o una vacante cuando cumplían 18 años, así que mi mamá y mi tío fueron también empleados de Entel, y cuando nosotros ya existíamos, mi viejo entra a Entel porque conoce a un gerente de Siemens que estaban haciendo instalaciones, eran alemanes que hacían instalaciones en esa época acá en La Pampa, y ingresa a la empresa, pero en la parte de mantenimiento. Así que tengo un poco mezclada, cuando yo digo extracción gremial, o sea, mis abuelos paternos también eran parte del gremio, pero por otro lado tengo una formación sindical por parte de mi abuelo paterno que venía de Luz y Fuerza. Está bien. Romina, ¿te da lo mismo que el candidato de la oposición sea Torroba, o sea Giorgi, o sea, bueno, el que definan, que todavía no lo tienen definido, o no? Yo milité toda la vida con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad y con la misma fuerza. Vaya donde vaya, si iba en algún cargo o no, y tenga quien tenga enfrente, siempre milité con de la misma manera. Así que ahora para mí es lo mismo, yo le pongo la misma fuerza y la misma garra porque el compromiso es con la ciudad, para la militancia, para la campaña y para el laburo lo mismo. ¿Cuándo arranca la campaña? Para mí no, formalmente no sé, pero yo te digo que siempre estuve trabajando, no hay un momento distinto, siempre estuvimos en la calle y aún ocupando el cargo que estamos ocupando nos mantuvimos cerca de la gente. Es algo que no se termina, no me gusta aparecer en una campaña y nada más, es algo que uno toma como una forma de vida. ¿Te reuniste con Paula Grotto porque van a hacer un intercambio ahí de roles? No la vi todavía y no pude hablar con ella. Sí tengo un vínculo con Paula porque compartimos el espacio de la unidad básica y bueno, más allá de que la conozco y que tengo una excelente relación. Excelente. Gracias, Romina, por estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Conversamos unos minutos con Romina Montes de Oca.